Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Nuevo restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Para las 11, 28 para las 11. Usted está en la sintonía ya desde este momento de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Así es, señora, señor. Hoy, sábado 25 de mayo del 2019, en Radio Mágica y Amiga, seguimos con los temas que están en la contingencia. Que el próximo sábado 1 de junio es la cuenta pública que dará a conocer al país el presidente Sebastián Piñera allá en el Congreso Pleno. Vamos a ver algunas, lo que vamos a tratar hoy día en el programa. Fíjese usted que, como dice el dicho, el que explica se complica. Y las respuestas que fue a dar el director del Instituto Nacional de Estadística al Congreso dejaron más dudas que certeza. A cada momento se me acerca gente, si yo no soy el director, yo no soy del gobierno. No saben qué está pasando, tantas peleas, tantas situaciones que están ocurriendo. ¿Hasta cuándo? Por favor, tenemos que hacer algo para que este país siga hacia arriba. Hay que hacer algo en las autoridades. Por eso, como siempre, invitamos a excelentes invitados sábado a sábado a contar de las 10:30 de la mañana. Claro, la manipulación de datos en el INE y por IPC fue noticia. Sigue haciendo. Con votos de CIPR, gobierno logra que la Cámara de Diputados apruebe la idea de legislar la reforma a las pensiones. Cámara de Diputados rechaza idea de legislar los proyectos de ley de admisión justa. Gobierno sigue a la baja en las encuestas. El Congreso se modificará la ley laboral. Se discute la previsional tributaria, entre otros. ¿Quién ganará este gallito? La delincuencia suma y sigue aquí en la región del Maule. ¿Y para qué decir? Allá, en la Araucanía, siguen los atentados incendiarios, señora, señor. Aquí tengo otra. Camila Vallejo ironiza con contrato directo de la familia del ministro del Interior. Familia Piñera Chadwick protegida, dice ella. ¿Quién lo dice? Vamos mejor a presentar al equipo que vamos a trabajar por usted, con usted para este día, señora, señor, este día sábado 25 de mayo del 2019. Don Miguel Valenzuela está técnico exterior. Don Héctor Salina en el control master y don Juan Carlos Cortés en la sala grabaciones. Hacemos programa de hoy día en el Monkey Coffee, ubicado aquí en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. De la delincuencia, de los robos, de los mafiosos, de la lacra, ya conversamos con nuestros invitados. Vamos hasta los estudios centrales y ya regresaremos. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional, con la conducción de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional,

teléfono 71-223-4830. Las mejores empanadas, cujen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. Cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional, con las informaciones que usted debe saber. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. Este programa número uno siempre está en los grandes eventos. Cuenta Pública, 1 de junio, desde el Congreso Nacional en Valparaíso, Teletón y Elecciones. El pasado 27 de febrero de 2019 cumplió 8 años continuos y ahora a seguir bregando para los 9 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Dieciocho minutos para las once de la mañana. Usted está a la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Sí. Seguimos en este programa desde el Coffee Monkey Coffee, ubicado aquí en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, y vamos a presentar de inmediato con quienes vamos a conversar y debatir los temas que ya le anunciamos al comienzo de este programa. Quiero saludar, por supuesto, por la fineza y gracias por la invitación que aceptó don Miguel Alonso Romanini, es el director regional del Instituto Nacional de Estadística de la Región del Maule, don Javier Ramírez. Él es profesor de la Universidad de Talca, también él es, pertenece a Renovación Nacional, profesor también de la Universidad de Talca, abogado de profesión, don José Guillermo Rodríguez, él es abogado, también lo quiero saludar con la fineza que él tiene cuando lo llamamos, nos juntamos por ahí a dialogar diferentes temas también, a don Carlos Ramírez, él es profesor de la Universidad de Chile, también que hemos conversado bastante en el tema economía, don Salvador Concha, que también siempre lo llamamos, él es coterráneo de allá, de la ciudad de Linares, la ciudad que progresa, la ciudad que tiene, que floreciente, por supuesto, él es del presidente regional del Partido Socialista de Chile, esta zona maulina, y don Claudio Montalva, presidente de la Democracia Cristiana, comuna Río Claro, y mucha gente me había preguntado ya, ¿qué pasaba con don Claudio Montalva, que parece que lo tenía cortado? No, es lo que pasa que no venía al programa, que no era invitado. Sí, así de simple, igual que don Carlos Ramírez. Así, y ahora lo llamamos, dijo, ok, hay varios temas, don Moisés, vamos a conversar. ¿Quién está a mi lado? Este es la izquierda, la derecha. Está justo en la izquierda, don José Martín Avendaño. Él es el dueño de este local donde hacemos el programa hoy día. Y lo quiero saludar de inmediato a don José Martín Avendaño. ¿Cómo está, don José? Gusto saludarlo. Hola, don Moisés, bien. Muy contento de que un día más, un día sábado, se pueda hacer el programa acá Impacto Regional en Monkey Coffee. Don, bueno, tenemos bastantes informaciones que entregar, pero no las voy a hacer yo, sino justamente para eso lo he invitado a don José Martínez, para que nos cuente un poquito qué se ha hecho en estas 2 semanas, qué es lo que viene ahora que ya estamos próximos para el mes de los Santos, si no me equivoco, junio y julio. Ah, hay harto que hacer y que decir. José Martínez tiene la palabra y le va a hablar con la mano en el corazón, la otra tiene el micrófono y la otra tiene un paquete ahí, no sé, no, ¿cómo se llama esto? ¿Una bolsa de café? Sí, una bolsa. Lo que pasa es que, claro, ya aproximadamente de diciembre del año pasado comenzamos una nueva aventura nosotros como empresa, que es tostar nuestro propio café. Por lo tanto, estamos súper contentos porque han pasado los meses y hemos podido materializar esto en formatos de café para llevar a la casa y prepararlo. Y sobre todo, en verdad, enfatizando siempre y poniendo bien en claro que nosotros trabajamos con café de especialidad, que es café que llega en verde a Chile, comprado por nuestro trader, que es una empresa que se llama Kilimanjaro Specialty Coffee, que tiene sede en Barcelona y en Bucarest, un chileno que se aventuró también, Roberto, a viajar a África, Kenia, Burundi, Etiopía, y establecer relaciones comerciales y de trato directo con los agricultores de allá, comprando café de alta calidad y trayéndolo a Chile para que diferentes personas que queremos tostar café y tener una relación más íntima con el grano, poder experimentar y encontrar sabores que sabemos que no están presentes en todos lados, y al mismo tiempo bajo la garantía de poder estar quebrando un poquito la rueda, ¿cierto?, del sistema, y pudiendo comprar precio a café que corresponde, es decir, trato directo y precio justo para los agricultores, cosa que en el mercado del café nunca pasa. Entonces la invitación siempre es que la gente conozca esto para que sepa que cuando vienen a Monkey no vienen solamente a tomar café y pasar el rato, al mismo tiempo están haciendo un acto que va más allá de lo que pasa en el 99% de las cafeterías, que compran café a precio muy malo y por lo tanto se favorece la desigualdad y la injusticia. Entonces, como empresa, estamos felices. El origen que tenemos ahora es Kenia, y es nuestro segundo origen de Kenia. Entonces, contento de trabajar con café de África, y al mismo tiempo contento porque los clientes están contentos, les ha gustado, y lo invitamos a eso, de que vengan a probar café fresco tostado en Talca. ¿Y dónde estamos acá, don José Martínez? Estamos en la 1 Oriente, esquina 3 Norte, en una galería, ¿cierto? Una galería, una casona antigua. Mañana parece que es el Día del Patrimonio, hoy día, no me acuerdo. Hoy y mañana. Hoy y mañana, y claro. Estamos acá en una casona del año 1855, si no me equivoco, muy antigua, que ha sido recuperada y que nosotros acá felices estamos dándole una nueva vida y al mismo tiempo respetándola y tratando de que la gente venga. Y por ejemplo, en esta misma mesa en la que estamos nosotros, vengan a trabajar en las tardes, cualquier día, tenemos buen wifi y toda la disposición de dar un buen servicio. Y vienen muchos estudiantes para acá, ¿eh? Vienen, no harto, me he dado cuenta. Vienen hartos estudiantes, hartos trabajadores independientes, hartos freelancers, que se llama, ¿cierto?, a ocupar este espacio donde, como les decía, es una mesa grande, una mesa compartida. Afuera, cuando no estamos tostando o cuando la mesa no, cuando la sala no está reservada, la gente está compartiendo y trabajando acá en diferentes cosas sin ningún problema. Ok, queremos agradecer a don José Martínez Avendaño, dueño de este local, y también tiene uno, si no sé si lo ha visto don Javier Ramírez, que también tiene un Monkey Coffee ahí en la Universidad de Talca. Claro, ¿cómo lo tiene? Por favor, ahí está el micrófono para que lo escuche la gente, porque tenemos muchos auditores, también la gente que se incorpora en las redes sociales. Don Javier Ramírez, lo aprovecho de saludar. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias, Moisés. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Y efectivamente, soy cliente, pero asiduo de Monkey Coffee en la universidad. Pero además me llamó la atención, acabo de probar un café americano, y es un sabor muy diferente y muy agradable a los tradicionales cafés que uno puede comprar. Así que los felicito, y sobre todo los felicito a ustedes porque están en la onda de las empresas con compromiso social. Hoy día en Chile tenemos en boga, y me toca pasarlo en la universidad, lo que son las empresas B, que tienen la característica de, es una certificación de empresa que trabaja con tres conceptos. Uno, la responsabilidad con el medio ambiente, el clima laboral, y además la obligación de hacer cosas en beneficio de la sociedad que tienen en su entorno. Esa clasificación de empresa B los pone frente al mercado como empresas en que cuando uno adquiere ese producto, además de adquirir ese producto, como decías tú, está colaborando con el medio ambiente, con el clima laboral, con la sociedad, ¿ya? Entonces, el consumidor es un actor ahí, más que un pasivo. Así que te felicito y espero que sigan creciendo, y realmente exquisito el café. Gracias, Javier Ramírez. Don José Martínez. Muchas gracias, me despido también, bueno, poniendo el énfasis también en lo que decían recién, que para allá es donde vamos nosotros. Queremos ser una empresa B, llevamos mucho tiempo enfocándonos en temas medioambientales como los recipientes que ocupamos, al mismo tiempo la forma en que manejamos nuestros residuos, como por ejemplo toda la borra de café que nosotros ocupamos, se la llevan diferentes emprendedores para diferentes cosas, personas que están cultivando hongos, personas que están ocupándolo para su compostaje. Entonces queremos ir para allá y esperamos de aquí a fin de año, en verdad, nosotros tener el certificado de empresa B. Ese es el objetivo que tenemos como equipo, y en verdad también invitarlos a que vengan de lunes a viernes de 8 a 9 acá en el centro, abrimos bien temprano, y en la Universidad de Talca de 9 a 8. Así que todos cordialmente invitados. Gracias, don José Martínez, el cual queremos agradecer nuevamente la fineza que nos haya dejado nuevamente hacer el programa de hoy sábado 25 de mayo del 2019. Muy bien, vamos de inmediato a los temas. Cientos de personas marcharon contra el cambio climático y el recalentamiento que afecta al planeta. Ya sigo con eso. Se lo decía en titular, señora, señor. Camila Vallejo ironiza con contrato directo de la familia del ministro del Interior, familia Piñera Chadwick protegida, dice. La diputada comunista Camila Vallejo ironizó con la situación de Josefa Solán Larraín, nuera del ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuya empresa tiene contrato por trato directo con el Ministerio de la Mujer. En su cuenta de Twitter señaló que la esposa de Andrés Chadwick, Costa, accedió a través de su agencia Solar y Nielsen como invitada a prestar su servicio de asesoría comunicacional a la cartera liderada por Isabel Pla. Sí, antes eran los niños primero, los niños Piñera primero, ahora son familia Piñera Chadwick protegida con contratos que evaden toda reglamentación, asignación directa y nepotismo. Ministra Isabel Pla debe responder por irregularidades en Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, expresó la legisladora recordando el plan Clase Media Protegida, recientemente presentado por el gobierno. Toda esta controversia parece que la guerra entre el gobierno y oposición, ¿quién no parará? Todos son inocentes y todos son culpables. La ciudadanía nada entiende, señora, señor. Le pregunto de inmediato a nuestros invitados, ¿cuál es su opinión sobre este tema y otros que acaparan la noticia dejándose de lado lo realmente importante como es el bienestar de las familias chilenas? Se la preguntamos inmediatamente a don Claudio Montalva, presidente comunal de la Democracia Cristiana en Río Claro. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Buenos días. Saludos a todo el panel de hoy día. Un gusto volver. Habíamos estado alejados con varias cosas entre medio, varias actividades partidarias también los fines de semana, que tampoco nos había permitido participar. Pero bueno, mira, hoy día estamos viendo, Moisés, como tú dices, serios problemas de gobernabilidad y graves problemas de implementación de políticas públicas. Es un tema que efectivamente nos llama la atención porque hubo una serie de promesas de campaña que finalmente el gobierno no ha sido capaz de sacar adelante. Y eso nos complica a todos. Nos complica a todos porque finalmente hoy día, cuando la baja del gobierno es tan fuerte y está tan en picada, complica porque efectivamente quien no está recibiendo los beneficios del Estado es finalmente la ciudadanía. Y eso es un problema que hay que enfrentar, hay que abordar, no solamente desde el gobierno, sino que desde una mirada de país. Hay temas relevantes, hay temas urgentes y lamentablemente estamos estancados, estamos paralizados, estamos con una serie de discusiones parlamentarias hoy día con algunos proyectos de ley que no son lo que finalmente la ciudadanía esperaba, que no son finalmente lo que se compromete y por lo tanto nos colocan en una situación bastante difícil, incluso dentro de la misma oposición, para ponernos de acuerdo efectivamente cómo somos capaces de mejorar ciertos proyectos. Y eso redunda en que pasan efectivamente algunos temas como la reforma previsional, la reforma tributaria, en comisiones, en sala, pero finalmente luego el gobierno comienza a cambiarnos los acuerdos que tenemos y eso evidentemente va a dificultar que podamos seguir avanzando. Y eso el llamado es al gobierno un poco más de seriedad, un poco más de responsabilidad, porque si comprometemos acuerdos para avanzar en mejora de la ciudadanía, esos acuerdos hay que respetarlos. Ok, ahí está Claudio Montalva, presidente comunal de la EC de Río Claro. Voy con don José Guillermo Rodríguez, a quien saludo con el cariño de siempre y la fineza que tiene para estar en nuestro programa de Impacto Regional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y a toda la gente que está interesada. Tal cual, ¿cómo está este micrófono, por favor? Ahí más o menos. Ahí. En este programa. Yo escucho lo que señala Claudio y la verdad es que me causa preocupación. Y me causa preocupación porque la oposición al gobierno está tomando un camino que no es bueno, no es bueno para el país. Esto de negarle la sal, el agua y encontrar que todo está mal hecho, la verdad es que no lleva a ninguna parte. El gobierno está tratando de hacer las cosas de acuerdo a cómo se comprometió en campaña y se ha encontrado con una oposición que en el Parlamento le ha negado la sal y el agua. Y eso evidentemente que crea un clima que no es bueno para el desarrollo ni económico ni social, ni además para las relaciones humanas de nuestro país. Yo creo que hay que recuperar el camino de la responsabilidad. nosotros tenemos que ser críticos de la gestión del gobierno, porque obviamente antes de pertenecer a una corriente política somos connacionales, somos chilenos y por lo tanto queremos el bienestar de nuestro país. Y desde ese punto de vista yo hago un llamado a la responsabilidad de todos los chilenos. Yo creo que no podemos seguir en este camino de esta, entre comillas, guerra entre el gobierno y la oposición. Yo creo que es legítimo de parte de la oposición controvertir las ideas de gobierno, pero creo que esto no puede llevarnos a un clima de enfrentamiento, porque esto, las consecuencias, nosotros no sabemos cuáles van a ser y cómo las vamos a pagar. Entonces, yo creo que debemos mantener nuestra posición crítica en el caso de la oposición, pero el ser una oposición constructiva, yo creo que es parte, y ocupo una palabra que se hace necesaria, del patriotismo que tenemos que tener todos. Yo creo que no podemos llegar a climas destructivos, creemos que tenemos que tratar de construir. Ahí estaba don José Guillermo Rodríguez, quien, por supuesto, él decía en otras palabras que realmente tenemos que ser, actuar con responsabilidad ante la ciudadanía, el pueblo y toda la gente a nivel del país. Yo quiero ir de inmediato con el presidente regional del Partido Socialista de Chile, don Salvador Concha, y le quiero hacer la pregunta de inmediato porque vamos a avanzar muy luego en este programa, porque hay un par de temas que tenemos que tratar sí o sí. ¿Qué tan desleal o desprolijo es el actuar de algunas autoridades para beneficiar a alguien de lo suyo? Don Salvador Concha, tiene la palabra. Buenos días. Bueno, buenos días, Moisés, y buenos días a todos los auditores de Radio Mágica y Amiga que nos escuchan esta mañana, Odoñal. Mire, yo creo que más que desprolijidad, aquí hay un tema, y escuchaba a los colegas de panel que llamaban un poco a la cordura, ¿cierto?, a la responsabilidad y al patriotismo, que esa palabra ha estado redundando mucho en el último tiempo. La verdad es que yo les habría pedido, haciendo memoria, el mismo patriotismo, la misma cordura y la misma responsabilidad política cuando utilizaron eslogan y discursos incendiarios respecto a la economía y de la gestión del gobierno de la presidenta Bachelet. Porque en ese tiempo es muy curioso que la derecha, y especialmente el presidente actual, decía que todos los problemas de Chile radicaban en Chile y que no tenían nada que ver con el contexto internacional. Pues bien, hoy día el ministro de Hacienda nos dice y nos trae la buena nueva, casi la buena nueva, de hace 2000 años atrás, que el problema está afuera, que no está aquí. Que aquí el problema es de Donald Trump y de los chinos y de Huawei y de todo y de la 5G y toda la problemática que hoy día se está dando, ¿cierto? Que están sufriendo las bolsas de comercio internacionales y a su vez, lamentablemente, el sueldo de Chile sigue siendo el cobre, ha repercutido fuertemente el precio del cobre a la baja, por lo tanto este año ya hemos tenido una baja importante en la inversión extranjera y especialmente la inversión en minería. Entonces, yo creo que cuando pedimos responsabilidad tenemos que ser parejitos, esto es para todos. Y aquí nuestra gente, de alguna manera, y la oposición, ha sido clara en decir, efectivamente, este es el mismo problema que ha tenido Chile en los últimos 30, 40 años. Dependemos de la economía internacional y de los vaivenes de los precios de los commodities. Y en este caso, especialmente del cobre, de la harina de pescado y del tema forestal que es la celulosa. Son los tres grandes negocios que tiene Chile en exportaciones. Entonces, además, los errores no forzados del gobierno y que han sido lamentables para ellos, yo creo que muchos de los integrantes del gobierno que apoyan al gobierno se han sentido incómodos porque es lamentable que se han tenido que terminar justificando cosas que son injustificables. Yo creo que nadie habría estado en desacuerdo, Moisés, nadie habría hecho algún tipo de situación de agravarla porque el presidente viaje con su hijo en el avión presidencial. El tema fue otro. El tema es que no solamente ellos se sentaron a la mesa con los grandes inversionistas en tecnología, sino que también el amigo de uno de sus hijos, que es socio de la empresa. Y eso es grave. Eso es grave porque lo que la ciudadanía nos está pidiendo es una prueba y una muestra de blancura a la clase política, a las instituciones, de la iglesia, deportiva, de las fuerzas armadas, de carabineros, todos. Y el gobierno no puede darse esos gustos de después salir la vocera de gobierno justificando lo injustificable. La gente lo que diría y quiere sinceridad. Si se equivocaron, pues bien, díganlo. ¿Sabe qué? Nos equivocamos. No lo vamos a volver a hacer, porque hoy día la ciudadanía nos está pidiendo más transparencia y más probidad. Porque no es justo, a propósito que hablábamos acá del amigo dueño de este café, él no tiene acceso a reunirse en una mesa a tomarse un café con grandes inversionistas, que le podría cambiar la vida sustancialmente. Y este negocio de este café podría terminar en toda Sudamérica con sede en distintos países. Y eso es lo que siente el chileno, po. El chileno común dice, puta, me saco la cresta, y hay otros que se toman con un solo café, ya tienen negocio en la mitad de Sudamérica o en la mitad de Asia. Eso es lo que no puede seguir pasando. Ok, don José Guillermo Rodríguez. Sí, solamente. Sí, está bien. Solamente un comentario. Aquí tú planteas como que en definitiva la economía del país estuviera en desmedro debido a los grandes vaivenes que existen en la economía internacional. Sin embargo, en análoga situación, el gobierno anterior estuvo creciendo 3 veces menos de lo que crece hoy día el gobierno, aún con las dificultades que están en el exterior. Y por eso fue que hubo una controversia tan fuerte a principios del gobierno anterior, porque en definitiva los errores se cometieron al principio del gobierno anterior y tuvieron grandes problemas al final de la gestión, digamos, provocaron problemas en la economía que fueron realmente fuertes. Un país como el nuestro no se puede dar el lujo de crecer a 3 veces menos de su capacidad real de crecimiento. Sí, pero mire, yo le contesto. Aquí hay un profesor de economía que le puede decir, yo no sé, usted también, la economía se mide en periodo, en cíclico, son ciclos. Y el ciclo de la economía no partió el 11 de marzo del 2018. Ese ciclo que iba al alza venía del 2017. Pues bien, si hoy día, en este periodo, en este trimestre, tanto el PIB como el IMASEC y todos los índices económicos vienen a la baja, es producto de la gestión de este gobierno 2018, que las cosas empezaron a hacer mal. ¿Por qué razón? Por una cuestión, mire, no soy experto, pero yo creo en la política anticíclica de Keynes. Cuando hay periodos de baja, el Estado tiene que salir a lubricar la economía. Y este gobierno lo que hizo fue todo lo contrario a los ministerios. Escondieron la plata. Y hoy día tenemos menos inversión en vivienda, en camino, en todos los lugares donde efectivamente se puede inyectar okay. Para la mano de obra y salir adelante. Ok, gracias Salvador Concha, gracias José Guillermo Rodríguez, ya vuelvo con ustedes. Voy con don Javier Ramírez. Javier, ¿cómo están? Quiero inmediatamente hacerle la pregunta porque la hora está avanzando súper rápido. Yo le quiero preguntar, y tal como dijo algunas personas de la calle, gente humilde, sencilla, de la clase que tiene que trabajar, ganarse el pan, llevar un queque chico a su casa, una bebida, qué sé yo, un medio kilo de pan para 8 personas, 10 personas. Don Javier Ramírez, con la expertise que tiene usted de profesor, de también haber estado en el gobierno y también en como profesor y todo eso, con esto nadie en Chile podría trabajar porque es familiar, pariente o amigo de alguna autoridad. ¿Cuál es el límite, don Javier Ramírez? Moisés, yo creo que, a ver, cuando escucho a la prensa, llevamos una semana hablando, escuchando a algunos políticos, insistiendo en este tema del viaje, la verdad es que ahí nos aflora lo tercermundista, ahí nos aflora lo encuentro, a ver, no quiero calificarlo, pero es negativo, ¿ya? ¿En qué sentido? Tenemos que preocuparnos de los problemas que realmente interesan a la gente, ¿ya? Hacer todo un escándalo porque el presidente llevó a sus hijos, en circunstancias que ellos se pagaron sus gastos, en circunstancias que no representaron ningún gasto para el Estado, en circunstancias que la propia Contraloría, requerimiento de la oposición, dijo que no había ninguna falta de probidad, y darle con lo mismo. Oye, si lo que tenemos que preocuparnos es de lo que le interesa a la gente. A la gente le interesa qué va a pasar cuando lleguen a viejos con su pensión. Y a ellos les interesa saber cómo se va a poder mejorar esa. ¿Y qué es lo que hace la oposición? Para fregar al gobierno de Piñera, que se oponen a la idea de legislar. Y la gente no entiende que eso significa que si efectivamente no se hubiera llegado a esa posición de no legislar, significa posponer la posibilidad de un proyecto por varios años. ¿Ya? O sea, ¿están jugando con el futuro de la gente para qué? ¿Para perjudicar al gobierno de Piñera y ser ellos el próximo gobierno y volver a tener hartos cargos para tener, lucrar del Estado? De aquí lo importante es el problema de la gente. Si no están de acuerdo con el proyecto, no les gustan los proyectos de Piñera, hay dos aspectos. Uno, tienen que considerar que la gente democráticamente eligió a Piñera como presidente porque piensan que él puede resolver las cosas mejor, ¿ya? Y la oposición, porque tiene mayoría, cree que puede gobernar y decirle a Piñera cómo tiene que hacerle las cosas. O sea, si no les gusta el proyecto de Piñera, no se legisla. ¿Y qué pasa con la gente? Bueno, que se joda, ¿ya? Entonces, el tema acá, pongámonos serios, ¿sí? Lo que pasa en Chile nos afecta a todos, y sobre todo a la gente de menos recursos. La gente que tiene más recursos no tiene problema, ¿ya? Entonces, dejémonos de discusiones inútiles y discusiones tontas, ¿ya? En cuanto al tema de la probidad, yo escucho a algunos miembros de la oposición rasgar vestiduras por la probidad y todo lo demás, y la verdad es que algunos tienen un buen rostro de póker, ¿ya? Porque es una práctica bastante, bastante conocida en ese sector, ¿ya? Yo quiero felicitar al sector de la democracia cristiana que tuvo el valor y el coraje para darse cuenta de que lo importante era la gente y legislar sobre esos temas, y si había que discutir sobre esos temas, había que discutirlo en el Congreso. Pero había que discutirlo, ¿ya? No cerrarse a la idea de discutir como una estrategia para perjudicar al gobierno de turno y ser el próximo gobierno. ¿Ya? Y para eso se requiere coraje, y cuando hay coraje hay que reconocerlo. Ok, ahí estaba don Javier Ramírez, profesor. Voy a ir con don Carlos Ramírez. Don Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarlo, gracias por estar acá nuevamente en este programa Impacto Regional. ¿Cómo anda todo, don Carlos? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Fuerte, claro. Todo bien, todo ya. Funcionando. Oye, está todas las preguntas, usted escuchó a está clarísimo, los asesores, está clarísimo. Y me gustaría saber, para que usted le cuente a nuestros auditores sobre todo, ¿qué es lo que piensa don Carlos Ramírez de todo lo que está pasando? Mira, yo comparto la inquietud, la preocupación de Guillermo y por supuesto Javier, en términos en que en esto... El micrófono así, por favor, ahí. En esto hay que hablar, y como decía Javier, sobre aquellos temas que preocupan a la gente, ¿ya? Este es un programa seguramente escuchado por el hombre de la calle, como decías tú, por el que toma el bus en la mañana y se da la vega, ¿no? Con la lonchera ahí, pensando en que la colación de ese día es la mejor de su vida. Así es. Y si es así, nosotros tenemos, y hablemos de economía, creo que lo dijiste tú, Guillermo, oye, si es caótico pensar en que tenemos congelado en cerca del 7% la desocupación y tenemos un crecimiento aún, y esto es relevante, se estima 3% este año, más o menos. ¿Ya? Cuando América Latina tiene el 1.7, así estamos bien. Pero atención, es de alto riesgo. Cualquier economista, un cabro de primer año, alumno tuyo en la Universidad de Talca, Javier, tiene que pensar que un crecimiento económico con una mochila tan pesada de desempleo es imposible sostener. Es imposible sostener. Y aquí pueden haber todos los pactos políticos y la participación o no de la democracia cristiana, pero no podemos llegar a buen puerto con una mochila de ese tipo. Cuando el trabajo se transforma en un bien escaso y por lo consiguiente su precio sube, y si a eso le agregamos una variable, que es, por ejemplo, la migración, la inmigración en este caso, el mercado laboral se coloca cada vez más difícil por lo consiguiente. Entonces, cuando no podemos, y este es el peligro, nos acostumbramos al que el crecimiento se mantenga y funcione con una tasa alta de desempleo, esto es caótico. Es decir, nos acostumbramos a niveles de pobreza y de marginalidad serios, de inestabilidad enorme. ¿Qué proyección puede tener una familia que no sabe si el próximo año tiene o no tiene pega? Mira, aquí, y yo me alegro mucho, y yo me alegro mucho por los éxitos de algunos empresarios, pero yo quiero recordar que el grueso de la inversión en Chile es privada. Si el privado no tiene esta confianza supuesta para poder invertir, no lo va a hacer. Y se va a ir, y atención, Fernando Medina, gran amigo, ¿no? De los empresarios de la séptima agrícola de la séptima región, lo dijo en una oportunidad: si en Chile no funciona, se van de Chile. Entonces, me pueden decir ustedes, así, con cifras, ¿qué puede significar solo esta ecuación en un año? Esto es grave. Y termino lo siguiente. Este es un tema de preocupación política fundamental. Me gustaría escuchar la opinión de los senadores y diputados de la región opinando y entregando orientaciones en esta línea. Reitero, comparto contigo, Javier. El hombre de la calle necesita respuestas. Y por esto la caída de los partidos políticos, por esto la falta de confianza, por esto este dejo electoral participativo democrático. La credibilidad. Voy al tiro con don José Guillermo Rodríguez, voy a ir con don Miguel Alonso Romanini. Quiero saludarlo, don Miguel, gracias por estar acá, bastante trabajo, ya voy a ir con el tema principal, pero ya cuéntenos, por favor, de lo que usted ha escuchado y cuáles serían sus palabras, declaraciones para nuestros auditores. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Mucho trabajo. Ahí vamos a encender inmediatamente el micrófono. Ahí, sí. Ahí está. ¿Mucho trabajo? Un buen poco. Un poco, ya. Usted tiene la palabra. Sí, me llama la atención varias cosas aquí que se han dicho y yo quisiera apelar a la irresponsabilidad de la oposición con algo que decía Javier. Los legisladores los elegimos para que legislen, no para que se nieguen a legislar. Eso es una aberración. Si bien es cierto que pueden hacerlo, está en su legalidad, pero la gente no puede entender de que se envía un proyecto y se dice no lo vamos a discutir. Hay que discutirlo. Y discutirlo honestamente. Todos se llenan la boca, por ejemplo, con el tema del nuevo 4% para las cotizaciones, con el tema de que son todos partidarios de la libertad, pero resulta que nos quieren imponer que ese 4% sea en una única institución y que sería estatal. ¿Por qué no dejan abierta? Hagan una estatal, si hay gente que prefiere la estatal, está bien, que lo elijan. Pero que decidamos cada uno de nosotros dónde queremos poner ese 4%. No que nos impongan dónde ponerla. Lo otro que escuché que no me parece razonable y que se dicen muchas cosas al voleo y la gente puede confundirse. Que nos hemos acostumbrado a una tremenda cesantía. Y eso es falso, o sea, teníamos niveles de pobreza de 40% hace no tantos años atrás y hoy día estamos en el orden del 8 y tanto. Es decir, eso se ha ido bajando. Ahora, todos quisiéramos, me imagino los que estamos aquí, que ese 8 fuese un 4 y ojalá fuese un 2 y ojalá fuese un 0. Pero no podemos decir de que no hemos progresado y que no hemos acostumbrado a un tremendo nivel de pobreza porque eso no es cierto. Ahí estaban las declaraciones de don Miguel Alonso Romanini. Vamos a hacer un alto, estamos muy atrasados, creo que son más de las 11 de la mañana. Ya estamos realmente 11 con 14 minutos. Me muestra su celular, bonito el celular de Claudio Montalva. Gracias, 11 con 14 minutos. Vamos a hacer un alto, Néstor Salinas, pero quiero decir lo siguiente. Un saludo para la señora Cecilia Basualto, que nos está escuchando, por supuesto, a su esposo, don Guillermo, y también para su familia, que siempre hace un tema realmente de social para la comunidad organizada, tanto para su comuna San Clemente y también para las otras comunas de la región del Maule. Brillante es lo que hace la señora Cecilia Basualto. Vamos a ir también, me llega en estos momentos una del Colegio de Profesores de Chile de que este 3 de junio anuncia un paro indefinido el Colegio de Profesores, señora, señor, para por sus demandas que no han cumplido este gobierno. Claro que hemos tenido al secretario general y al presidente aquí en esta mesa. que vienen unas demandas de la 8, ¿para qué le cuento? Usted lo ha escuchado y se lo ha dicho a ellos mismos en la misma cara, que vienen de como 40 años ya y ahora lo están exigiendo a este gobierno. ¿Cuánto gobernó la Concertación y cómo se llama lo que después? Nueva mayoría. Claro, esta nueva mayoría, 25 años. Y tal como decía, no sé si Miguel Alonso o Javier Ramírez o Carlos Ramírez, que qué bueno lo que hizo la Democracia Cristiana, qué bueno lo que hizo el Partido Radical. Ya, si esto se va a discutir, todo lo que qué bueno sería que los parlamentarios, ya, vamos, que entren todos los proyectos de este gobierno, pero no a obstruir. Dejemos que allá se discuta todas estas cosas. Quiero mandar un saludo a don Alfonso Ibarra, que está muy pendiente de este programa, ha hecho varias preguntas, pero no me quiero salir del contexto de los textos y preguntas que tenemos, pero ya le vamos a hacer algunas a nuestros auditores. Saludo a Carlos Ramírez de parte de don Guido Sarabia, que está muy atento. ¿Eh? Don Guido Sarabia, le mando un abrazo y a todos nuestros panelistas. Vamos a hacer un alto porque, ¿sabe usted que lo decía al principio? Cientos de personas marcharon contra el cambio climático y el recalentamiento que afecta al planeta. Lo anterior es una iniciativa que se replicó en más de 120 países del mundo. Los manifestantes llevaban pancartas, se podían leer frases como: no queremos un medio ambiente, lo queremos completo, respete la existencia o espere resistencia. El futuro se destruye con indiferencia y no hay planeta B, entre muchas otras cosas más. Vamos, don Néstor Salinas, usted tiene la palabra. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 22 minutos, seguimos con los temas que ya están acá, tanto que la ciudadanía tiene, lo ha escuchado, lo que hemos nombrado, y por supuesto que estamos acá con Claudio Montalva, don José Guillermo Rodríguez, Javier Ramírez, Miguel Alonso Romanini, don Carlos Ramírez y Salvador Concha. Gobierno está en problema. Hace poquito rato, nuevamente, son como tres o cuatro o cinco veces, han asaltado un servicentro Copec acá en pleno centro de Talca. Realmente, entre otros hechos, fíjese usted que los principales propuestas y banderas de lucha no se han cumplido, al parecer, según dice la gente en la calle y en otros lados. La economía no despega, la cesantía no baja, las expectativas de crecimiento se reducen y las expectativas de futuro son peores. Por otro lado, la seguridad ciudadana sigue amenazada. La delincuencia sigue igual, sin control, la ciudadanía no ve un cambio positivo. Parece que usted quería decir algo, don José Guillermo Rodríguez, para pasar a otro tema de inmediato. Solamente un comentario pequeño en relación con la intervención de Carlos Ramírez, con quien comparto el espíritu constructivo de que hay que preocuparse de los grandes problemas del país. Pero él apunta a una situación del crecimiento y la tasa de desempleo. En relación con ese tema hay que decir que evidentemente que esta no es una solución fácil, y menos es fácil cuando tenemos un gran escollo que la oposición no ha querido resolver, que es la reforma tributaria. La reforma tributaria ha hecho que merme considerablemente la inversión, porque hay una situación ahí que a los empresarios y a la gente, y hablemos de empresarios, del pequeño empresario, del dueño de este café, etcétera, le molesta, y obviamente que no es un incentivo a generar riqueza. Esas situaciones son las que yo, por eso llamo a la responsabilidad de resolverlas, discutirlas. A lo mejor no va a ser el proyecto completo del gobierno, sino que va a tener un aporte, y ese sería el ideal de la oposición, pero no podemos negarnos a seguir adelante en este país. Y por eso que hay problemas como los que tú mencionas, Carlos. Mucha gente nos está llamando también por las redes sociales, participando de este tema, Carlos Ramírez, que está muy interesante y que pocos medios lo tratan, como por ejemplo el tema que estamos hablando de esta situación que ha pasado y que realmente lo que pasa en el Partido Socialista, porque también quieren ver si realmente va a seguir mancomunado trabajando Álvaro Elizalde, si pierde, ya supuestamente estoy diciendo yo, y también en esta pelea, esta lucha, esta que se va a dar mañana a través del Partido Socialista en esta elección interna. Claudio Montalva, ya tiene el micrófono en la mano, usted quiere decir algo. Sí, muy bien. Mira, yo quiero primero hacer un llamado a la responsabilidad social y política. O sea, cuando la derecha hoy día acusa a todo evento, y siguen con el mismo lenguaje de la responsabilidad del gobierno anterior, hay que recordarles que, tal como dice Salvador, o sea, ellos fueron absolutamente también obstruccionistas respecto a cuando estábamos discutiendo, y cuando éramos gobierno, el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nos costó mucho poder aprobar algunos proyectos de ley, muchos no pudieron aprobarse, simplemente porque no hubo tampoco aprobación para la idea de legislar. Entonces yo creo que hay que ser bastante responsable. Acá las cosas buenas hay que legislarlas y las cosas malas habrá que discutirlas. Pero también entramos en un lenguaje que es bastante setentero, sesentero, esta cosa de los antipatriotas, los que no aprueban los proyectos de ley que el gobierno envía no son chilenos, son antipatriotas. Eso hoy día hay que evitarlo. Yo creo que hoy día el tema es avanzar. Y hemos avanzado. La democracia cristiana ha sido, si bien es cierto, es un partido de oposición, es un partido que se ha declarado absolutamente no obstruccionista al gobierno. Y hemos aprobado la idea de legislar en la reforma tributaria, hemos aprobado la idea de legislar respecto al tema de pensiones, pero con condiciones. Y con condiciones claras, porque cuando el gobierno no es capaz de generar mesas de conversación y trabajo para poder evaluar, hacer la agenda prelegislativa respecto a lo que van a enviar al Congreso, evidentemente se complica. Porque si hubiésemos separado, como se propuso al principio, especialmente el tema de pensiones, haber separado el incremento inmediato y automático de las pensiones más básicas de las personas en Chile, los que están hoy día con pensión básica solidaria, los que están con aporte previsional solidario, haberlo separado respecto a la discusión de cómo administramos el resto de los recursos a través de la AFP, obviamente que habría sido distinto. El gobierno se negó, quiso meter el proyecto completo, por lo tanto, evidentemente, era más complejo poder evaluarlo. Ahora, hay compromiso, el ministro de Hacienda se comprometió en la comisión para poder aprobar la idea de legislar. Ahí hay compromiso. Entonces, no puede salir el mismo ministro de Hacienda comprometiéndose un día en la Cámara de Diputados respecto a cómo se va a implementar ciertas políticas y al día siguiente desconociendo los acuerdos y hablando de abrir absolutamente la administración del 4% adicional. Entonces, yo lo que digo es seriedad. Nos comprometemos, pero es la misma respuesta para Alonso. A ustedes tampoco se pueden arrojar hoy día a la mayoría absoluta de la ciudadanía respecto a la discusión. Los temas hay que discutirlos y para eso está el Congreso y se debe legislar para eso. Los proyectos no son blanco y negro, los proyectos son mejorables y esa es la postura que tiene la democracia cristiana. Discutámoslo. Lo más rápido posible, incremento de las pensiones. Urgente. Ahí está el micrófono para que escuche la ciudadanía. Y el resto de los temas vamos a discutirlos porque hay proyectos, como te digo, hay temas en los mismos proyectos de ley que son muy buenos, son muy potentes, en los cuales vamos a estar todos de acuerdo. Pero hay temas en los cuales tenemos que discutirlo y avanzar en esa legislación. Por eso, yo insisto, el lenguaje del antipatriotismo no es el lenguaje que hoy día debe usar el gobierno si quiere tener una oposición que efectivamente esté disponible a trabajar. Porque nos tratamos o todos con respeto o finalmente no vamos a llegar a ningún avance. Don Miguel Alonso Romanini. Insisto en que el tema es que son los ciudadanos los que tienen que elegir dónde ponen sus platas, ¿no es cierto? Si yo la pongo a la AFP estatal, no sé cómo se va a llamar esa cosa, pero pongámosle ese nombre, la plata no va a ser mía, va a ser de un fondo común. Si yo la pongo en la AFP, es mía, ¿me entiendes? Y que yo decida dónde mando ese 4%. Si hay gente que quiere hacerlo en la entidad estatal, está bien, es su decisión. Pero démosle la posibilidad, si eso es todo lo que yo digo. Y estoy de acuerdo, hay que discutir los proyectos. Y tú tienes una posición, nosotros tenemos otra, y en la discusión vemos cómo nos vamos a poner de acuerdo. Pero tú dijiste algo que a uno le da mucha rabia, porque también ustedes se opusieron a la idea de legislar. Eso es falso. Si nosotros no teníamos la mayoría, así que no podíamos oponernos, aunque hubiésemos querido. no podíamos oponernos, nunca nos pudimos oponer, si es que alguna vez quisimos oponernos a la idea de legislar. Así que digamos las cosas con la verdad, ¿eh? Y discutamos con nuestros argumentos y lo que nosotros pensamos, pero no tratemos de confundir a la gente en cosas que son falsas, ¿no? Ahí está Miguel Alonso Romanini. Antes de ir con don Carlos Ramírez, después voy a pasar a don Salvador Concha. Con votos de C y PR, gobierno logra que la Cámara de Diputados apruebe la idea de legislar la reforma a las pensiones. Escuche esto, señora, señor, lo que voy a decir yo. La presencia será motivo, lo voy a reiterar, la presencia de la Democracia Cristiana será motivo de la crítica por su votación a favor de la idea de legislar en materia previsional. En mi opinión, la DC y el Partido Radical hicieron bien. Hace rato lo estoy diciendo, y hace bastante tiempo, porque esto, todo esto de la salud, educación, previsional, constitucional, que ya no se escucha mucho, pero todo que se discuta, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. ¿O no le parece a usted, señora, señor? Usted que nos está escuchando a esta hora, y que todo permanezca como está. ¡Qué imbécil! Creo que es una hipocresía de la centroizquierda e izquierda no apoyar la idea de legislar. Así es. ¿O no le gusta el proyecto al Ejecutivo? ¿Y qué pretenden estos? No hablo de la ADC y el Partido Radical. Y yo pregunto entonces, ¿y por qué no la eliminó la izquierda cuando fue gobierno por 25 años y en algún periodo o en algunos periodos con mayoría en el Congreso? Hay que tener pudor. Carlos Ramírez tiene la palabra. Muchas gracias. Mira, o estoy equivocado. Mira, ya está bueno ya que comencemos a trabajar por la gente, por la ciudadanía. Dos cosas. Yo quiero completar un poco lo que planteara Claudio. Nosotros necesitamos ciudadanos críticos, respetuosos, pero críticos. Nadie discute eso. A mí no me asusta el ciudadano que sale a la calle y exige sus derechos. Ahora, ahí tenemos una aberración. Ustedes saben que desaparece, de acuerdo al proyecto, historia de tercero y cuarto año medio. Eso es gravísimo. Está en todos los medios de prensa. Bueno, este es un tema, estimado Miguel, este es un tema que a nosotros como ciudadanos nos tiene que preocupar. Por sobre los intereses de grupos, por sobre los intereses particulares y mezquinos de algunos. Absolutamente. Segundo, el tema de las AFP. Un poco se reproduce este fenómeno. Querido amigo Romanini, mira, y yo lo dije al comienzo, conversemos un poco de economía. Las AFP corresponden a un modelo económico neoliberal monetarista. Quien me diga lo contrario está equivocado. El acumular esfuerzo acometido por ciudadanos que trabajan durante toda su vida, asignación y reasignación de ellos y administración final le corresponde a una organización, o a seis, tengo entendido, AFP, creo que son seis en total, que administran esto por ley, no tienes otra alternativa. El modelo no podría funcionar si no tiene este principio de acumulación a través, por ejemplo, de la AFP. Cosa similar con las ISAPRES. Y luego comienza la discusión de las ISAPRES. Luego vamos a estar frente también a otro conflicto. Ustedes saben que en Chile, estoy hablando de economía pura, por favor, son tres los elementos que preocupa el futuro del ciudadano. La salud, la educación y la previsión. Quiero decir al respecto lo siguiente, que el sector más desprotegido es la clase media. De acuerdo a especialistas, no lo digo yo, Piketty, el economista francés, el capital del siglo XXI. Léanlo, por favor. Plantea concretamente que en la sociedad occidental el 65-70% está prácticamente perteneciendo a este sector social. En Chile, el 60% del total de esta clase media es clase media baja. ¿Y qué elementos los identifica como tal? El acceso a previsión. Les quiero preguntar, entonces, ¿la solución cuál es? Como es el caso de la seguridad ciudadana. Yo no voy a generar más seguridad si yo genero más lugares, más puestos, ¿no?, en Carabineros o en la PDI. El tema es mucho más que eso. Es cómo resuelvo la marginalidad y la desigualdad. Ese es el problema. Por lo consiguiente, si yo tengo mala pega, si yo tengo inestabilidad laboral, ¿qué capacidad de ahorro puedo tener? Y concluyo diciendo que aquí ya no es tema de decisión privada, es tema de decisión política gubernamental. ¿Cómo vas a cubrir ese sesgo que se genera? Ahí estaba don Carlos Ramírez, profesor de la Universidad de Chile, y también don José Guillermo Rodríguez, de ahí voy con don Javier Ramírez. Mira, lo que pasa, lo que tú planteas, es un tema de economía, obviamente, pero te quiero decir de que aquí hay dos sistemas reconocidos que apuntan a la previsión. Uno, el sistema de reparto, y otro, el del ahorro personal. En consecuencia, es la discusión que no solamente tenemos en nuestro país, es la discusión en el mundo, y se ha llegado a la conclusión mayoritaria de que el sistema que hemos estado aplicando en Chile es el mejor de los que existen. Ahora, evidentemente que siempre se puede estar inventando cosas, pero resulta curioso que nosotros somos los únicos descontentos con nuestro sistema en circunstancias que hay más de 30 países que están interesados en copiarnos nuestro sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros somos un país pobre y tenemos bajo sueldo. Entonces tenemos además el problema de las lagunas previsionales, que son importantes, pero no es un tema de administración, no es un tema de resultado del manejo de los fondos. Es un país pobre. Es un país pobre. Mira los índices. Es un país que distribuye mal su riqueza. No. Carlos, nosotros tenemos que... Yo también te lo puedo demostrar. Pero si además lo demuestra el sentido común. El sentido común es mirar este país hace 35 años atrás y mirarlo hoy día. Y compararlo con quienes tenemos que compararnos, con manzanas con manzanas. Comparémonos con los países latinoamericanos. Y Chile es un país pujante, un país, no seamos autoflagelantes, somos un país, un gran país. Y de repente caemos en situaciones... La gente no es pobre. No. Tenemos mucho a qué aspirar. Los países realmente que tienen riqueza tienen riquezas naturales, que nosotros no las tenemos en abundancia. Tenemos riquezas naturales, pero no en abundancia. Pero además... Pero el país no es dueño de ella. Pero tienen una historia productiva que es distinta y de 200 y 300 años. Nosotros tenemos una historia productiva de 40 años. La sofofa existe del siglo XIX. Sí, pero mira lo no que era son el país. 40 años. Pero mira lo que era el país hace 40 años atrás. Entonces, el sentido común nos indica que hemos ido avanzando. Okay. Y eso es lo que tenemos que rescatar y ver cómo hacerlo mejor. Gracias, eso es lo que tenemos. Carlos Ramírez. Voy con don Javier Ramírez, que ya está con el micrófono en la mano, para también hacer un comentario de lo que estamos hablando acá para usted, señora, señor. Javier Ramírez tiene la palabra. Yo creo que hay que preocuparse también un poco de cómo está el mundo hoy día y lo que nos depara el futuro. Hablar hoy día del sistema de reparto es no considerar, por ejemplo, que hay estudios ya bastante acreditados en que la población mundial no solamente se está envejeciendo, sino que va a dejar de crecer. Sí. ¿Ya? La explosión demográfica que en un momento determinado se esperaba que el mundo siguiera creciendo exponencialmente, hoy día se está hablando de que no va a seguir creciendo, probablemente se va a estabilizar o decrecer. Y eso implica un mayor envejecimiento. Y el sistema de reparto implica que los que están activos financian a los pasivos, pero en un mundo en que hay más pasivos que activos, no hay ni una posibilidad. O sea, es re fácil decir nomás AFP, pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Ya? ¿Con impuestos? Bueno, pero los impuestos hay que sacarlos de alguna parte, ¿ya? Alguien los tiene que pagar. En Chile, la mitad de la carga tributaria la pagamos todos los chilenos en forma pareja y en forma desigual, que es el IVA. ¿Ya? El IVA le roba 3-4 días de trabajo a los trabajadores que ganan el ingreso mínimo, ¿ya? Entonces, no es tan fácil, es muy fácil decir no más AFP, que es un modelo neoliberal, como si eso fuera ya la cosa más terrible del mundo, ¿ah? Pero, y no hay solución, pues, ¿ya? Entonces, es re fácil criticar, es re fácil decir no más esto, no más esto, hay que cambiarlo, pero ¿por qué lo cambiamos? Denos una solución que sea viable, ¿eh? Entonces, el tema, yo creo que Moisés pasa por ser más realista. El trabajo en cuanto a la tasa de desocupación, bueno, ha tenido fluctuaciones, ha sido un poco menos, un poco más, pero se ha mantenido. Pero ojo, hoy día la tecnología, la robótica, todo eso está generando también una baja en los empleos. Y es re fácil observarlo para cualquiera de nosotros. O sea, vamos al supermercado, y antes los supermercados tenían una cantidad enorme de cajeros, y hoy día tenemos uno o dos cajeros, y hay que pasar por esas cosas automáticas. El retail cada vez está ocupando menos gente. ¿Por qué? Porque está desviando las ventas a través de Internet. Bueno, pero ese es un cambio en la economía que llegó para quedarse, y no solamente a este nivel, va a ir creciendo. La OIT acaba, porque ya tiene un par de años el informe, ¿ya? Pero está hablando que 2/3 de los puestos de trabajo podrían verse amenazados aquí a 20 años, ¿ya? Entonces, harto. Estamos hablando, y la OIT también está hablando de otros conceptos, por ejemplo, como la capacitación permanente, ¿ya? Entonces, en vez de estar discutiendo de fortalecer sindicatos y 20.000 cosas, ¿pero por qué no nos preocupamos en realidad de cómo va a ser el trabajo de aquí a 10, 5, 10 años? Claro. ¿Cómo va a ser la situación laboral de nuestros hijos? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con los nuevos empleos que se creen? Porque si bien es cierto, se suprimen empleos por la tecnología, se van creando nuevos empleos y nuevas actividades. Pero esas nuevas actividades también van a ir siendo reemplazadas de alguna forma por la tecnología, ¿ya? La inteligencia artificial es capaz de ir superando al hombre en eficiencia muchas veces. Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué no nos preocupamos también de cómo va a ser la situación de nuestros trabajadores? Si van a ser reemplazados, tenemos que capacitarlos en las nuevas funciones que van a ir apareciendo. En cuanto a educación, suena terrible el tema de eliminar historia, pero hay un antecedente, esa disposición es del gobierno anterior. Terrible. Venía del gobierno anterior, así de que no... De donde ven que es terrible. Pero también hay que considerar, si uno ve los sistemas de educación modernos y lo que normalmente estamos tomando como referente, Finlandia, etc., están siendo mucho más flexibles. ¿Ya? Oye, Finlandia y educación privada. Bueno, no, están volviendo a la educación privada. Finlandia en este momento... Más cerquita al micrófono, Carlos Ramírez. Finlandia en este momento tiene exactamente esa particularidad. Y yo te voy a decir más, a propósito de la AFP y a propósito de la historia. Yo los invitaría, y bueno sería, ¿no?, que fuéramos todos... yo tengo la suerte de hacer clases una vez al año, enero y febrero, en Europa. Estuve en Bucarest, estuve en Roma y estuve en París. La discusión en Europa hoy es exactamente la discusión que existe en Chile. El tema de las migraciones, el tema de la desigualdad y el tema fundamentalmente de la corrupción. Hoy en Europa, la seguridad, una de ellas, la seguridad, el problema previsión, ¿saben ustedes cómo se está resolviendo en Europa? A través de formas de organización mixta, empresa, privada, Estado. ¿Por qué? Por los mismos motivos que se dio hace, ¿cuándo? Un mes atrás, dos meses atrás, en una encuesta masiva que se hizo en Chile. El 74% de las personas que aportan a las AFP desearían, por todo lo que conoce la ciudadanía, que ésta fuera administrada por una instancia pública. de transparencia pública. Sí, señor, de transparencia. Así como quieren, si quieren saber ustedes cuál es el sueldo del intendente, ustedes se meten a transparencia y saben cuál es el sueldo del intendente. Don Carlos Ramírez, gracias. El problema, don Carlos, es que cuando el Estado administra estos fondos, habría que preguntar qué pasó en Argentina, por ejemplo. El Estado no solamente administró los fondos, se los gastó. Estamos hablando de economías sanas. Y para poder reponerlos, se endeudó. Estamos hablando de economías sanas. Ok, gracias. Vamos a pasar a otro tema, pero antes quiero decir lo siguiente. En el deporte, un poco aquí parte de la promulgación de la fecha 14ª del torneo nacional que comenzó anoche. Hoy sábado, 14:45, el Estadio Calvo y Bascuñán, Antofagasta recibe a Unión La Calera. En el Estadio Monumental, 19:30 horas, Colo Colo recibe a Audax Italiano. Y para este domingo, en el Estadio Zorros del Desierto, a las 12:30 horas, Iquique recibe a Universidad de Chile. Estadio La Granja, a las 15 horas, Curicó recibe a Palestino. Y el Estadio Ester Roa, 7:30 horas, Universidad de Concepción recibe a O'Higgins. ¿Y Unión Española qué pasó? Jugamos el domingo 2 en la tarde, con la Universidad Católica. Que el cambio se mantenga y los puntos regresen del norte. Luego de la excelente presentación ante San Luis, claro que era colista, y del alza en el rendimiento, los talquinos esperan mantener sumar su segundo triunfo consecutivo en el torneo. A las 18 horas, La Serena recibe a Rangers en el estadio Diaguita de Ovalle. Desde las 16:30 horas transmite Mágica y Amiga con los relatos de un gran amigo, don Carlos Ulloa. Voy a ir un poquito con las elecciones del Partido Socialista Interna, Nacional y Regional. Este domingo 26 de mayo se realizarán las elecciones internas del Partido Socialista de Chile. El actual presidente Álvaro Elizalde irá a la reelección y su contrincante, la diputada Maya Fernández. Y en esa competencia se dará el choque entre tía y sobrina. Claro, en la lista de Elizalde estará la senadora Isabel Allende, que competirá en la vereda opuesta a la de su sobrina Maya Fernández Allende. Quiero preguntar dos preguntas en una por el tiempo que nos queda, don Salvador Concha, que es el presidente regional de esta colectividad. ¿Cuál es la diferencia, don Salvador, entre reelegir a Elizalde o elegir a Maya Fernández? ¿Y qué porcentaje de los militantes de base creen que podría participar en las elecciones de su partido este domingo? Don Salvador Concha le va a dar la respuesta concreta y veraz. El micrófono, don... Ahora sí, claro. Tiene que darme unos 3 minutitos, Moisés, porque creo que como Partido Socialista también tenemos algo que decir respecto al sistema previsional y de la reforma. Lo primero, si todos los que estamos sentados acá, y espero que toda la clase política cree en la democracia, yo creo que la primera discusión es decir, como muy bien decían acá los colegas de gobierno, hay que preguntarle a la gente. Lo primero es decir, ¿alguien le preguntó a los chilenos qué sistema previsional querían el año 81? ¿Se hizo esa consulta? ¿Tuvieron la oportunidad? El micrófono, Miguel Alonso. Bueno, todos sabemos que tú tienes que recordar que se reformó el Código del Trabajo y se instituyó, primero que nada, el artículo 161, que echara a la gente por necesidad de la empresa. Pero es que frente a eso es como colocarlo contra la espada de la pared. Acuérdese que en esa época estaba el PEN y el POG y la cesantía era más del 40% en este país. Entonces era muy difícil que la gente se opusiera. Además venía con un gancho, Moisés, que fue garrafal. La cotización era más del 12%, más del 10%. En ese tiempo llegaban algunas cajas hasta el 20% del sueldo. Era mucho mayor. Y eso fue una irresponsabilidad, bajar el nivel de cotización. Solamente para que se cambiaran del sistema. Fue una irresponsabilidad política, desde el punto de vista de la política económica y de la seguridad social de nuestro país. Y en segundo lugar, yo estoy de acuerdo. Se le dijo que hay solamente dos sistemas. No hay dos sistemas. En Europa han inventado un sistema mixto. Los ingleses, los británicos, los suecos, los holandeses, tienen una pensión básica estatal que no es muy alta, tienen un sistema, Moisés, que cotizan colectivamente en la empresa, y un tercer fondo que es individual. O sea, hay una mixtura. Y en ese caso tienen pensiones mucho más altas que las que podemos llegar a tener nosotros, las que históricamente en estos 40 años han dado la AFP para Chile, que ha sido lamentablemente el reclamo que han tenido nuestros pensionados por siempre. Esa es la razón. Entonces, la pregunta es, se decía aquí, pero ¿por qué se le va a obligar a ir a un fondo solidario? Bueno, yo estaría de acuerdo con lo que decía Don Miguel Alonso. Don Miguel, que se le dé la oportunidad al cotizante, pero yo también le colocaría otra cosa a la ley. ¿Por qué los cotizantes no pueden sacar una parte de sus fondos, no para gastársela en cualquier cosa, ojo, devolverla con una cotización extraordinaria, pero por qué no podría ocupar un cotizante, un trabajador, para una enfermedad catastrófica de un hijo, su señora? ¿Ustedes están proponiendo al Estado, está considerado eso? Comprarse una propiedad, no, o comprarse una propiedad, una casa, en vez de, porque lo que no le explicamos a la gente, que la AFP le pasa la plata a los bancos, y los bancos nos cobran más del 30% al año, y la AFP les pasa la plata al 5% más UF, o al señor Polman para construir la Torre Titanium, donde todos después vamos a comprar al Costanera Center. No, es que esa es la realidad. No, lo estoy mintiendo. Esa es la realidad, porque la plata de la AFP son más de 200 mil millones de dólares que están acumulados y que solamente son ciertas personas que tienen acceso a esa plata. Eso es. El 40% en el extranjero y el 60% en Chile. Yo invito a todas las personas que ponen su plata en la AFP a que multipliquen los años que han impuesto por 12 y por el monto que hoy día ponen en la AFP. Y después vayan y vean su saldo. Y todos se van a encontrar con que tienen más del doble de lo que pusieron. Dígame, ¿en qué sistema yo lo puedo poner para que me dé más que eso? O sea, yo lo que les preguntaría a los cotizantes, que cada vez que tenemos vaivén económico, vean cuánto bajó su cuenta. Es lo que les va a doler al final del día de la operación matemática. Solamente 30 segundos, Moisés. Solamente 30 segundos. Hay varias imprecisiones lo que tú estás señalando, Carlos, desgraciadamente hacerse cargo de ella en este minuto. Perdón, sí, Salvador. Salvador, discúlpame, Carlos. Bueno, pero el tema en relación con lo que tú estás señalando... Es una serie de imprecisiones, no es la plata de la AFP la que esté hoy día financiando al señor Polman. En definitiva, el sistema de AFP... ¿Pero y dónde termina la plata de la AFP entonces? Pero si no es un tema en mercado de capital, dónde termina... Pero si el acceso que tiene la gran empresa... ¿Cómo tú logras la rentabilidad? Eso es, pero es esa acumulación del capital. Hay una corriente, esa es la acumulación del capital propiamente tal, que los trabajadores no tienen... Mire, aquí hay una contradicción jurídica. Se supone que hay derecho a propiedad, pero no tengo acceso a mi plata. Déjame terminar, que nuestros auditores lo... Salvador. Es una contradicción jurídica. Déjame terminar. Lo que pasa es que aquí hay una corriente... en este país, que quiso señalar o instaurar de que no más AFP en el país. Y instó a la gente que estaba en este sistema a que se cambiara de fondos, porque en definitiva lo que se lograba con este cambio Le preguntaría... Y en definitiva lo único que dónde se logró nace el es café. Una pérdida los cotizantes algo, enorme. Algo es más simple. Preguntémosle a los británicos que inventaron el capitalismo, Salvador, ¿por qué no tienen sistema de AFP? No voy a tener que pasar a otra persona. Don Salvador, no. El tema de AFP se inventó en Chile. Bueno, y aunque tú no puedes negarlo, ¿sabes? Superamos el capitalismo los británicos. Es cierto. Vamos con la elección del partido. Están las preguntas. No, mire. La diferencia sustancial, Moisés, tiene que ver primero con la recuperación idearia del Partido Socialista que encabeza la lista de Maya Fernández. Y básicamente tiene que ver con algunas premisas que los mismos socialistas apuntamos. Debemos recordar que en este país las primarias se iniciaron por la Concertación, la candidatura que tuvo en su momento Ricardo Lagos con Eduardo Frei, y posteriormente se hicieron otras primarias, y Andrés Saldívar, exactamente, posteriormente. Y una de las cuestiones que debemos asentar y que efectivamente están dentro del que encabezan el programa de la diputada Maya Fernández es eso. Las primarias no pueden olvidarse, escribirse con la mano y borrarse con el codo. Hay aquí un grave deterioro de lo que fue la última elección presidencial para la nueva mayoría, que fue no haber tenido primaria. Y en eso hay una responsabilidad importante de la actual mesa del Partido Socialista que encabeza Álvaro Elizalde. Por lo tanto, ahí tiene una primera premisa respecto a cuál es la diferencia entre lo que podría ser un futuro mandato de Maya Fernández y de Álvaro Elizalde. Y en segundo término, tiene que ver con el posicionamiento del partido dentro de la política nacional y de llegar a ser eje de la oposición para confluir fuerzas políticas desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, en el cual seamos capaces de no generar un espacio electoral o electoralista en base a una persona. Lo que se debe procurar es tener un programa político para las municipales, gobernadores regionales y posteriormente las parlamentarias y presidenciales. Y en eso también hay una marcada diferencia entre ambas candidaturas y que yo, por lo demás, en lo personal, espero que triunfe la lista de Maya Fernández y podamos confluir como Partido Socialista en estos dos caminos. Primero, en tener primarias en las distintas instancias donde exista la participación real y ciudadana en la elección de nuestros candidatos partidarios. Y segundo, en algo que signifique la opinión política del partido respecto al espectro nacional y de que el Partido Socialista tenga una voz y una representación política en el Parlamento y en el contexto de la política nacional. Y acá en la región del Maule. Por supuesto, porque, que bueno, eso ya vendría siendo más local. La opinión. Porque, don Javier, voy de medio. Quiero hacerle una pregunta a Salvador. Sí, cómo no. Respecto a ambas posiciones, digamos. ¿Cuál es? ¿Hay alguna que tenga este complejo de aparecer cada vez más a la izquierda y que le cree problema al aparecer en una posición más de centro? ¿Y hay un sector que sea más de centro? Estoy pensando en el Partido Socialista, que durante la Concertación hizo una dupla bastante interesante con la DC y que se manejaron muy bien. Y otro Partido Socialista que se le generó con esto de la con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, de este complejo de tenemos que ser más de izquierda. ¿Está presente ese problema en la candidatura? Mire, no creo, porque en ambas candidaturas hay, digamos, integrantes de ambas listas que pertenecen a los sectores más amplios. Le podría decir, por ejemplo, que mayoritariamente la Renovación Socialista está en la lista de Maya Fernández. Estábamos hablando de partida, que no siendo candidato, pero apoya fuertemente a Ricardo Núñez, por ejemplo. José Antonio Viera Gallo también es parte de esa lista. Un duro que podríamos llamar del partido, que fue subsecretario de Interior, que es Mahmoud Alewi, también es parte de la lista de Maya Fernández. Aquí no se trata de que el partido vaya a tomar un camino más a la izquierda o al izquierdismo, como se podría decir, o hacia el centro o la socialdemocracia. Más bien tiene que ver cómo va a caminar el Partido Socialista desde adentro, desde su estructura, y yo creo que una crisis que tienen todos los partidos, de cómo escuchar más a las bases y que tengan mayor representatividad y voz las bases del partido en la toma de decisiones a nivel nacional, que sea una expresión más democrática, ¿cierto? Y que esa también tenga correlación con nuestros concejales, con nuestro consejero regional y especialmente con nuestros diputados y senadores, y no exista esa desafección, que yo creo que muchas veces pasa en todos los partidos. Okay, los parlamentarios van por un camino y la gente abajo, los partidos, dice, van por otro. Eso es lo que debemos apuntar, Salvador, porque si no se genera una crisis importante, que es la pérdida de confianza en los partidos, y sin partidos sabemos que no hay democracia. Tiene que haber partidos políticos y que tengan expresión ciudadana desde sus bases hacia el poder. Oye, ¿la gestión del señor Elizalde a ti te parece que no ha apuntado en esa dirección? Yo pienso básicamente que no, más que eso, yo diría que no ha cumplido las expectativas, y aquí voy a poner un ejemplo. Yo creo que la gran parte y la gran mayoría que sacó la lista, y especialmente a nivel personal, el senador Elizalde, en la última elección interna, fue porque en el sentir del socialista pensábamos, por ejemplo, que Elizalde iba a ser el Pedro Sánchez del PSOE de España. Y eso no se cumplió en estos dos años. Lo último, en un minuto, Salvador Concha, porque estamos terminando el programa. Salvador, ¿cuál sería la opinión en torno a la figura política del exdiputado, senador y secretario general del Partido Socialista, recién fallecido don Carlos Altamirano Orrego, antes, durante y después de la muerte del presidente Allende y su aporte a la renovación socialista? Chuta, esa es una pregunta mucho más profunda. Aquí, claro, no. Ahí sí que hay un peso pesado, ¿no? El hombre más buscado de Chile. En su momento. Mire, yo tengo todo el respeto que le puedo tener a un militante del Partido Socialista como Carlos Altamirano. Primero, Moisés, ¿sabe por qué? Porque en aquellos años no había cuestionamiento de los dirigentes políticos como hoy día lo existe respecto a que, y lo voy a decir francamente, que se vendían o no. Ahí había convicción. Ahí había realmente un ideario equivocado o no para el momento y el tránsito histórico, pero existía. Y eso yo creo que es muy respetable, sea de izquierda, derecha o centro, de cualquier sector político, siempre va a ser respetable cuando una persona respeta y no traiciona, digamos, su ideario frente a lo que puede ser hoy día la vorágine de la economía o de lo que pudimos conocer los últimos años de la política, el cruce del dinero con la política. Sí cumplió, yo creo, una labor importante, Carlos Altamirano, como usted muy bien lo dice, de haber iniciado un proceso de lo que significó la renovación socialista, que muchos confundieron, y esto alguna vez lo aclaró y lo conversé personalmente con Jorge Arrate, que fue uno de los que lo acompañó en ese camino. Algunos creyeron que había que hacer renovación de la renovación, y no fue así. No fue la intención de Carlos Altamirano, de Ricardo Núñez y de Jorge Arrate. Era hacer renovación dentro del socialismo, no fuera de las líneas que teníamos como Partido Socialista. Y creo a pensar que algunos se equivocaron, especialmente estoy hablando de la década de los 90, de haber malentendido lo que fue ese proceso de renovación en los años 80 en Europa y después haberlo traído a Chile con la reunificación del año 89 con el mundo de Don Cloro, de Almeida, que fue ya realmente el paso que se dio para la unificación del Partido Socialista hasta el día de hoy. Nos pilló la hora Salvador Concha, gracias por sus declaraciones. Quiero agradecer a Salvador Concha, don Carlos Ramírez, a don Miguel Alonso Romanini, a don Javier Ramírez, don José Guillermo Rodríguez y Claudio Montalva, que han aceptado la invitación de venir a este programa Impacto Regional de hoy sábado 25 de mayo, a una semana de la cuenta pública del discurso del presidente Sebastián Piñera en el Congreso Pleno, el cual vamos a estar allá, por supuesto, antes, durante y después, para ver todo lo que suceda. También quiero hacer lo último, don Néstor Salinas, un agrado estar nuevamente con usted ahí en el Control Master. Un saludo para nuestros amigos suplementeros que hoy están en su día, y también con especial cariño a don Alfredo Caete, que está en la 1 Oriente con la Alameda. Saludos entonces a tu amigo suplementero, entonces un abrazo para ellos. También hoy y mañana es el Día del Patrimonio Cultural en la región del Maule y el país. Agradecer todo el programa que me envió don Alejandro Morales, director del Museo Higiniano y Bellas Artes del Talca. También agradecer que este libro, Tren del Oeste, un viaje de Parral a Cauquenes. Qué hermoso el libro, realmente buen material, y por supuesto que lo vamos a leer dentro de lo que podamos, por supuesto, un libro que me dejaron acá alguna persona, el cual lo voy a agradecer infinitamente. Nos vamos desde el Monkey Coffee, señora, señor, don Néstor Salinas, un abrazo para usted, Miguel Valenzuela, técnico exterior, y don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Sigue. Impacto Regional no. Siga nuestra compañía de Radios Mágica y Amiga. Saludos para ustedes. Abrazo también. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso. Presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.